Buenos días a todas las radios que hacemos Farco. Les cuento que en el día de ayer se retomó la búsqueda por los restos de Miguel Bru. Recordemos que Miguel fue un joven estudiante de periodismo de la ciudad de La Plata que fue asesinado y desaparecido por la policía novena de la ciudad de La Plata. Y aunque ya pasaron 17 años, incluso hay condenados por este hecho, aún no se han encontrado los restos de Miguel. A partir de un testigo anónimo, hace unos meses atrás, se empezó una búsqueda, un rastrillaje, en un cañaveral de Berisso. Después de un periodo de descanso, ayer se retomaron la búsqueda, donde hasta el momento solo se han encontrado zapatillas, un portadocumento, algunos restos fósiles de animales, pero no restos humanos. La mamá de Miguel, que ya lleva 17 años de lucha y que es la presidenta de la Asociación Miguel Bru, nos comenta sobre este nuevo comienzo en la búsqueda por los restos de su hijo. Bueno, con resultados negativos, lo que hizo el fiscal Cartaseña fue ampliar la zona en el mismo lugar, pero ampliar la búsqueda. En realidad, creo que el lugar era bastante misterioso, o sea, todo hacía suponer que estábamos adelante de una tumba, de cómo estaba preparada ese pozo donde tenía una tapa de, tenía tapado con chapas de zinc, también habían vigas de cemento encima, y abajo había como quien había hecho una tumba. Entonces todo indicaba que ahí, yo de lo primero que le dije a Néstor, si no es Miguel, alguien hay, ¿no? El caso de Miguel Bru se ha convertido en un caso emblemático en la ciudad de La Plata en términos de gatillo fácil e impunidad policial. Esperemos que esta sea la última búsqueda y que por fin aparezcan los restos de Miguel Bru. Desde La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Paula Di Carlo para Farco Satelital.